Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Estamos con la doctora Mónica del Cerro, jefa del área de salud del Defensor del Pueblo de la Nación, quien ha participado días pasados en el séptimo encuentro regional sobre derecho a la salud y sistemas de salud. Y por eso vamos a hablar con Mónica para que nos cuente. ¿Cómo te va, Mónica? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo fue este encuentro? ¿Qué temas trataron? ¿Qué temática se trató? Y, por supuesto, la forma en que se trató, que nos pareció muy interesante para relatar y para contar a los oyentes. Bueno, cómo no. Esta es una iniciativa a la que yo pertenezco, que es Salud y Derecho, que es una iniciativa regional del Banco Mundial, que tiene, digamos, participantes en todos los eventos. Este, como bien dijiste, es el séptimo, donde estamos trabajando siempre sobre la sostenibilidad de los sistemas de salud en América Latina. En este caso participamos 9 países de América Latina, 50 y pico de participantes, pero tiene una metodología diversa. No vamos a escucharnos, porque toda la gente que participa son jueces, son ministros de salud, estuvo el ministro de Uruguay, funcionarios de alto rango, pero no es una cuestión académica de ir a escuchar, sino de ir a trabajar sobre problemas comunes que tenemos en la región, como por ejemplo, cómo hacen los sistemas de salud de los países para sostenerse económicamente, entre otras cuestiones, pero económicamente es muy importante, frente a la exigencia de la tecnología, que cada día nos presenta medicamentos que prometen curas milagrosas, que son medicamentos no de alto costo, como lo llaman habitualmente, sino de alto precio. Y en la región, un mismo medicamento carísimo se paga un precio en Brasil, otro precio en Ecuador, otro precio en Argentina. Todo este tipo de cosas que nos pasan, donde el medicamento realmente puede prometer determinadas beneficios para el paciente, hay que analizarlo en un contexto global. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud, y particularmente los sistemas de salud pública, deben sostener la salud del conjunto de las personas. Más allá de que también hay dentro de ese conjunto, gran conjunto de ciudadanos, hay subconjuntos que requieren cosas particulares. Pero tenemos algo que debe inspirarnos en la salud pública, que es la justicia distributiva. Es decir, si yo te doy a vos un tratamiento de carísimo que vos podés conseguir a través a lo mejor de un recurso de amparo, bueno, se supone que yo tendría que poder darle lo mismo a absolutamente todas las personas que estuvieran en una situación similar a la tuya. Claro, esto claro. Es lo que hay que analizar muy cuidadosamente. Analizar las ofertas de estos medicamentos, las propuestas, la sensibilización que hacen los laboratorios al respecto, porque hemos visto un video, por ejemplo, grabado en Canadá sobre un medicamento que hoy se considera el medicamento más caro del mundo, y claro, muestran al paciente, muestran a la mamá, muestran a los doctores, muestran toda gente feliz después de tomar el medicamento. Y a lo mejor, que no es el caso de Canadá comparable con el nuestro, porque los recursos son mucho mayores allí, pero generan, obviamente, esperanza, pero tenemos que atender a todos. Tenemos que atender a nuestros chicos del norte que toman agua de los charcos. Tenemos que poder vacunarlos, tenemos que poder darles servicios sanitarios. Entonces, si nosotros no trabajamos para racionalizar el sistema de salud, terminamos en una situación pensando que somos Suiza, que de hecho no es el caso. Entonces, hay muchos sistemas de salud muy diferentes al nuestro. El nuestro siempre fue solidario, omnicomprensivo, y que tiene un montón de virtudes, pero que tiene que tener algún lado un límite, una racionalidad en cuanto al otorgamiento de qué prestaciones, por qué, hasta cuándo, por cuánto. Y la verdad es que nosotros, que somos expertos en la materia, ya te digo, hay jueces que en Brasil han hecho un trabajo, para hablarte de los jueces, maravilloso, porque los jueces se reunieron para evitar la judicialización de la salud. Es decir, para evitar que las cuestiones que deben ser dirimidas entre el médico, el paciente y su familia, en todo caso, sean llevadas a la justicia, para que el juez diga, sí, dele tal cosa, y resulta que después, a lo mejor al paciente no le resulta, se han ido un montón de recursos, y esto no causa un bien que pueda... un bien que pueda hacer, ser repartido en toda la sociedad. Entonces hemos trabajado sobre eso de una manera interesantísima. Hemos hablado de la equidad, porque también, además de todo, se trata de ser ecuánimes, equitativos con respecto al otorgamiento de prestaciones. Hemos hablado de la seguridad, o sea, hay que tener con esos tratamientos que no están aprobados, que la gente se entera que existen, quieren acceder, que no están aprobados en los países, mucho cuidado, porque aparecen efectos colaterales, efectos no deseados, que pueden agravar en lugar de colaborar. Y además este tema de los precios. Sí, ¿no? Sí. Los precios tienen que ver con el mercado, tienen que ver con, es decir, los laboratorios generalmente son medicamentos que no se hacen en el país, sino que vienen de afuera, entonces eso también luego va cambiando en cada país, ¿no? Bueno, por eso los laboratorios tienden a usar la palabra de alto costo, porque el costo de la investigación para lograr, pero ¿quién termina comprando el medicamento? ¿Alguien? ¿Una persona? ¿O un ministerio de salud? ¿O como se llame? Entonces, lo que estamos hablando es de medicamentos de alto precio. Hay un caso que es paradigmático y que nosotros nos tenemos que sacar el sombrero con Brasil, que fue en la época de la... el gran auge lamentable del VIH. Brasil rompió la patente, o sea, porque además los medicamentos durante determinado tiempo están protegidos por una patente que otro no lo puede fabricar. Sin embargo, ante lo que sucedía en Brasil, la cantidad exorbitante de casos, Brasil rompió la patente, fabricó esos medicamentos y pudo atender así a su población. Son decisiones políticas bravas, que hay que poder sostenerlas, eso todos lo entendemos. Pero justamente la riqueza de estos encuentros es que compartimos las distintas posibilidades de charla y de experiencia, y también se ha hablado en esta materia de la corrupción, es decir, de qué forma la corrupción en la entrega de medicamentos, en la falsificación de medicamentos, en el tráfico de determinados medicamentos, en el sobreprecio de prestaciones y todo esto genera también un gran costo, un gran costo y un perjuicio muy grande para el paciente. Hay una iniciativa muy interesante que se llama Médicos sin Marca. Conocí justamente un profesional uruguayo que pertenece a ese movimiento, donde los médicos recetan por genéricos. O sea, no están afiliados ni amparados por ninguna marca, que por supuesto los llevan a hacer cursos y un montón de cosas. En la Argentina existe una ley de genéricos. La ley de genéricos, pero la gente todavía no tiene muy en claro cómo llevarlo, cómo reclamarlo. Pero en la farmacia, por ejemplo, esto es una cosa interesante que me estás preguntando, la farmacia, el farmacéutico tiene que decirle, mire, usted le están recetando tal compuesto, paracetamol. Le recetan el genérico paracetamol, pero usted tiene paracetamol de tal marca, de tal otra. Esta cuesta 20 pesos, la otra cuesta 5 pesos. Que sea el paciente el que decide. Incluso que haya como una oferta diferente, ¿no? Que haya de diferentes precios, que también muchas veces no pasa. Siempre hay de una sola marca. No, lo que pasa es que la marca es la cara. Claro. La marca siempre por la investigación. Entonces, cuando vos vas a buscar el genérico, la gente tiene, el que puede pagarlo, generalmente compra la marca. También hay una desconfianza al genérico, ¿no? Como diciendo, y capaz que me compro un refresco de otra marca que no es la famosa y no es la misma. No, porque para eso está la autoridad sanitaria que autoriza los medicamentos, porque ningún medicamento sin autorización de ANMAT, en el caso de la Argentina, puede venderse. Entonces, todo eso lleva un periodo de aprobación, se fijan cuáles son las pruebas que hay que hacer, cuáles son los antecedentes que deben presentar los laboratorios, y no por ser famosos pueden ser menos peligrosos, ¿no? Pero bueno, este fue el trabajo que fuimos a hacer. Fueron 3 días de trabajo, realmente. Me cansé más el congreso este que estando acá. Visto gente de Brasil, de México, de Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay. Bueno, toda gente con muchísima experiencia, todos gente de la Organización Panamericana de la Salud, la que tiene sede en, por supuesto, sede Uruguay, porque en este caso la sede fue Uruguay. Pero intensamente se ha trabajado y cuando tenga los resultados, porque se van a hacer unas memorias sobre este tema, cuando tenga los resultados te voy a convocar. Voy a pedir que me convoquen para contarlos. Y además hay una página para quienes les interesen que se llama Salud, S-A-L-U, y la D de salud se usa para derecho también. Saludderecho.net, que tiene publicadas todas las actividades que se han hecho, y si a alguien le interesa y quiere consultar, pero si no, en su momento, cuando yo tenga las memorias, que todavía no están elaboradas, o finalizadas, mejor dicho, vamos a contarles cuáles son las conclusiones que se llegaron, porque, digo, ahí estábamos todos los eslabones de la cadena, los médicos, los pacientes, algunas personas de la industria, y jueces, abogados que trabajan en la materia, de las defensorías, de defensoría en general. Fui la primera en ser convocada, que tengo esa y soy de la defensoría, una de las únicas que queda. No sé si las defensorías de otros lugares por ahí no están interesadas, pero es realmente un momento para aprovechar y para aprender mucho de las experiencias de otros. Sí, no, y además es un derecho, se podría decir, nuevo, que se está empezando a ejercer en el mundo, por supuesto, y que está tomando mucha, es decir, dentro de los derechos sociales, ¿no? Sí, derecho a la salud es uno de los derechos que se está haciendo mucho hincapié en los últimos tiempos. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Fernando. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.